elección de medio término histórica en la República Argentina. Hablo del concejal Guillermo Zatalía Méndez, que está con nosotros. ¿Cómo está, Guille? Bien, bien. ¿Y usted cómo anda? Muy intenso, último como tramo. Como siempre, positivo e intenso. Ahí está. Y también Pablo Bovino. ¿Cómo estás, Pablito? Un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Muy bien, Pablo. La verdad que agradecerte el espacio y, bueno, saludar acá a todos los vecinos. Ahí está. Bueno, último tramo de la campaña. Intensa. Estamos ante una elección histórica, como dije recién, ante dos modelos totalmente antagónicos, lo que puede ser representado por el gobierno nacional y lo que puede ser el peronismo, si querés llamarle. Bueno, sí, obviamente es una campaña característica, porque hoy el voto está dividido, quienes dicen Milei sí, Milei no. Ahí está. Más allá que es una elección nacional, también se va a evaluar lo que pasa en la provincia de Entre Ríos y el municipio. Frigerio está muy claro que si no cerraba con La Libertad Avanza, yo creo que esta elección la perdía. ¿Pero por qué? Vamos a ser claros. El gobierno nacional en cabeza de Milei, yo lo veo que la política económica o la política que él tomó, que fue totalmente agresiva hacia todos los sectores, tratar de la casta, al periodismo, a las universidades, a los trabajadores, a los sectores con discapacidad. Pero lo más grave de eso, hoy la gente no llega al 15 de cada mes. Y es una elección en donde es importante que nosotros, de la lista que representamos, que es la 501 Fuerza Entre Ríos, tenemos que lograr el triunfo, que estoy convencido que vamos a hacer una muy buena elección, porque las cuestiones trascendentales de la Argentina y de la política se definen en el Congreso de la Nación, donde se dictan las leyes que después, obviamente, se aplican para todo el territorio argentino. Hoy tenemos una lista que está representada muy bien, la 501, como lo estamos diciendo, por Adán Ball, candidato a senador, con una experiencia de gestión demostrable en la ciudad de Paraná, aparte de haber sido funcionario también en los gobiernos anteriores. Y Guillermo Michel, una persona con una vasta experiencia también en lo que es ocupar cargos de relevancia a nivel nacional. Pero lo que yo mayormente rescato, que nuestros candidatos representan el PJ entrerriano, pero por sobre todas las cosas representan lo que es la provincia de Entre Ríos, porque son de Entre Ríos, son nacidos, criados acá. Y por otro lado tenemos una lista que, como lo dije, yo creo que Frigerio la armó, se llevó por ahí por unas encuestas que había antes de que se desenlace todo esto, que tanto luchó Milei y después terminó demostrando lo contrario cuando dijo la casta, y la transparencia, ¿no? Bueno, la ficha limpia. Fíjate vos que terminaron bajando al candidato número uno que tenían ellos, que era José Luis Esper, con sobradas pruebas de esa presunta vinculación ilegal, vamos a hablar con términos propios. Vamos a dejar que la justicia decía, pero justicia, había vínculos raros. Y no solamente ese, sino varios más que están en una situación complicada, en donde el Estado Nacional tiene que dar explicaciones de la cuestión Libra, es una, de la cuestión del Instituto Nacional de Discapacidad. Hay varias cuestiones que debe dar explicaciones. Y más cuando vos vendiste en una campaña que venía por la transparencia y varios factores más que ellos utilizaron, y se demostró lo contrario. Pero lo más triste de esto es que hoy el ciudadano de a pie, el trabajador, el cuentapropista, el industrial, el que está en la producción, por algo está Pablo Ovino, puede decir de primera mano, porque él es la actividad a la cual él se dedica, y no de ahora, históricamente, porque viene de una familia dedicada a esa actividad y conoce al dedillo el finito de la economía. Y hoy no le está llegando ni a esos sectores ni hablar a los sectores vulnerables. Por eso dije. Ayer, bueno, pero vos experiencia en el sector del trabajo también, ahí... Yo tuve, obviamente, hay, que sí. Hay un destrozo de los ingresos, gente endeudada, pero, desocupación... Y es lo que estaba diciendo, hoy la gente no llega a fin de mes, la gente está utilizando las tarjetas de crédito para comer, los servicios han aumentado considerablemente, el dinero no alcanza, pero a eso hay que agregarle la cantidad de despidos que ha habido en distintos sectores y los cierres de las pymes, etcétera, etcétera. Y a eso también hay que sumarle la obra pública, que les guste o no, es dinamizadora de la economía. Y hoy obra pública no hay. No hay porque el Estado Nacional tomó esa determinación. Guillermo, disculpa que te interrumpa, pero ahora hablamos, Pablito. Sí, dame un segundo que le pregunto algo a Guillermo, porque como conocedor de este tema... Te preocupa, y le diste un rol importante a la elección y coincidimos, obviamente, pero te preocupa que entre en agenda la reforma laboral, la reforma jubilatoria, teniendo en cuenta que tenés muchas experiencias con el laburante, con el trabajador, porque viste que hay algunas cuestiones que, ampliación de horas de trabajo, varias cuestiones que al trabajador me imagino que no le debe estar gustando para nada, ¿no? Bueno, pero esas reformas se van a originar de acuerdo a cómo vayan las elecciones, pero sobre todo esto es un pedido de Estados Unidos. Ahí está, ahí está. Es un pedido porque las condiciones que puso Estados Unidos es eso, ¿me entendés? Cuando vos gobernás para sectores concentrados de la economía, ¿me entendés? Y a las claras se ha demostrado que ellos en estos 2 años de gestión han trabajado para solamente los mercados, y cuando vos sos gobierno debés trabajar para todos, ¿me entendés? Para todos, por eso yo nombré, cuando iniciamos nombré de trabajar con los sectores productivos, industriales, trabajadores. Hoy las paritarias, vamos a poner un ejemplo, hoy las paritarias están todas congeladas, todas congeladas. Ya para el año que viene. Sí, la última paritaria del Estado Nacional, que nuclea a la mayor trabajadores, más allá de los despidos masivos que hubo en el Estado Nacional, esto tengo información muy detallada, 50.000 trabajadores quedaron afuera. Listo, y la última paritaria, la última paritaria importante, y esto está publicado en la página argentina.gov.ar, fue en febrero. En febrero, de ahí no han tenido paritaria, ni hablar acá a nivel local, tampoco, ¿me entendés? Porque las paritarias se fueron a cuenta gotas, y hoy el trabajador municipal es otra persona que lamentablemente este intendente... al cual obviamente ganó legítimamente, yo no lo voy a discutir a eso, pero se metió con esos sectores, hoy se metió con los municipales, se metió con los sindicatos cuando le hicieron una manifestación. Claro, porque en los últimos momentos vinieron por decreto, ¿no? Por decreto, no hubo mesa de negociación colectiva. Yo durante 16 años estuve en la mesa de negociación colectiva del sector de la fruta y el sector de la actividad arrocera y agropecuaria. Siempre tuvimos mesa paritaria, libre, como corresponde, cumpliendo con los requisitos que establecen las mesas paritarias. Bueno, eso no hay. Y lo peor de todo, que ayer lo escuchaba Guillermo Michel en la entrevista que dio en Buenos Aires, una maestra le manifestaba, mire Michel, todo muy lindo, todo, pero yo no llego al 15 de cada mes. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo le doy de comer a mí? Ahí se rompen todos los papeles. Ahí se rompen todo, ¿me entendés lo que te digo? Hoy vos sabés bien que vos gastás con la tarjeta de crédito y eso es un boomerang de te comen los intereses, los gastos fijos, pero el problema es que la persona está utilizando la tarjeta para comer. Históricamente las tarjetas no se utilizan para comer. No es para gasto ordinario, sería claro. Para pegar el saltito en algo, ¿no? Y yo pregunto, ¿y qué hacemos con todos esos despidos de todas esas personas que de la noche a la mañana se quedaron sin una entrada fija y un sueldo? ¿Cómo le decís vos a tus hijos? Y mirá, querido, esta es la política. Todo eso va a sopesar al momento de votar. Y yo estoy haciendo una campaña, digo, de que invito a la gente que vaya a votar. Es muy importante porque es la herramienta más importante que tenemos de, como dije, ponerle un freno al gobierno nacional, provincial y municipal, uh-huh, más allá que sea una elección nacional, uh-huh, pero es muy importante. Sí, sí, y sí, tenemos los representantes nuestros que la... Está bueno que le dé ese grado de importancia. Es muy importante. Ayer hice un video y dije, uh-huh, lo más importante es que la gente vaya a votar, uh-huh, uh-huh, porque la única manera de ponerle un freno a esto, uh-huh, es con el voto. Y quiero que quede también en claro algo. Nosotros, el bloque nuestro de concejales justicialistas, si hay algo que no puede decir el gobierno local, que nosotros no hemos acompañado todas las ordenanzas que necesitaba el Ejecutivo para gobernar. Todas hemos acompañado por unanimidad. Para que después no digan el peronismo viene palo en la rueda. ¿Después qué? Lo que pasa, que después lo que pasa es que vos le das las herramientas, pero al no tener la experiencia y al tener... Porque este es un gobierno de alianza, en donde hay mucho cacique y poco indio, y sin experiencia. Y eso, vuelvo a reiterar, sopesa al momento de tomar las decisiones para el colectivo. Y el intendente, que ha tomado una postura un poco errada, para mi punto de vista, porque cuando vos sos intendente... Vos no gobernás solamente para los que te votaron, porque Concordia tiene 200.000 habitantes. Uh-huh, uh-huh. Y los hechos han demostrado que la falta de experiencia de varios de sus funcionarios, que vinieron vendiendo como que era el mejor equipo, al mejor estilo de un expresidente, hoy se está demostrando que no es así. Porque vos necesitás de funcionarios, obviamente capacitados, pero también necesitás de funcionarios políticos, que es lo que yo no veo. Uh-huh. Y encima él, en esa posición que no comparto, porque vos tenés que buscar los consensos para que a Concordia le vaya bien. Uh-huh. Porque si a Concordia le va bien, le va a ir bien a él y le va a ir bien a todos. Uh-huh. Pero no, él tomó un camino, que es el que no comparto, de atacar y de ponerse, porque yo siempre lo dije en esta radio, él asume por un partido como es Evolución Radical, que es más de centro-izquierda. Sí, sí, sí. Después se pasó al PRO, porque estuvo coqueteando con el PRO, y hoy está en ese modo libertario, como lo digo yo. Y vos, cuando gobernás, gobernás para todo. Y esos vaivenes ideológicos que presenta el intendente se ven en la gestión, uh-huh, uh-huh, y se ven aparte en lo cortando, cotidiano. Me lo contabas la última vez que estuviste, como cortando vínculos con ustedes, que por ahí podría generar hasta algo rico. Y obvio, nosotros estamos para colaborar, uh-huh, para consensuar, siempre cumpliendo nuestro rol de oposición, porque por ahí muchas veces ellos se han enojado, los concejales del oficialismo, con eso. Y nosotros le hemos dicho, momentito, nosotros le hemos acompañado todas las herramientas que necesita el Ejecutivo para gobernar y hemos hecho propuesta, porque el único bloque de concejales del PJ que ha hecho ordenanza que realmente le cambia la vida al ciudadano es el bloque de concejales justicieros. Y voy a poner uno para no poner todos. Cuando nos cuestionaron que hicimos un proyecto desde el bloque con el tema del Senat, yo el otro día, como ciudadano, fui a renovar mi registro. Y yo lo vi en persona. Sí, sí, sí. Fui, saqué el Senat, lo pagué como corresponde, llevé toda la documentación, hice como corresponde la cola y yo me renovaron el registro. Antes, ¿qué pasaba con ese tema del Senat? Surgían multas de extraña jurisdicción, uh-huh, en donde había firmado un convenio, porque el proyecto consistía en eliminar un artículo de ese convenio, que no sea una exigencia previa de no solamente sacar el certificado, sino pagar esas multas cuando... Sí, sí, ponerte al día como un libre deuda. Claro, cuando sabemos que una de las cuestiones más importantes de un funcionario público en tránsito para determinar una infracción de tránsito debe detener a la persona, notificarlo, presentarse y decirle, mire señor, usted... Está multado. Y muchas veces fueron fotomultas. Y eso generaba un costo muy elevado porque la gente debía pagar ese libre deuda con las multas que figuraban. Bueno, hoy esa exigencia no está. Y eso es es un pedido. Bueno, el último con el tema impositivo también. Ese es otro también. Pero bueno, eso que lo hable. Ahí está, Pablo Rubino. Complicada, Pablo, la situación económica, teniendo en cuenta que muchas veces hemos analizado. Y ahí es donde entra el rol de estas elecciones. ¿Cómo estás viendo ese escenario puntualmente? Bueno, primero decir que a los concurrentes que se pone mucho en juego en estas elecciones, se renuevan senadores, diputados, es importante tener legisladores, legisladoras en ambas cámaras que representen bien el sentido de los entrerrianos, es decir, que voten a favor de la educación pública. Tenemos prestigiosas instituciones a favor de la ley de pediatría, de emergencia pediátrica, del Garrahan, de discapacidad, que nos garantice a los entrerrianos estar a favor de eso, estar a favor de nuestras pymes a la hora de que se debatan la apertura indiscriminada de importaciones, poder discutir el tema de la tarifa de luz también, por supuesto, que cómo impacta. Vos te vas un tiempo atrás y el costo que vos le cargabas a cada unidad productiva en cualquier industria respecto a lo que le cargas hoy en una unidad de tarifa de luz te subió 300-400%. Entonces, aparte de la familia, Tablo. Entonces tenemos que buscar que puedan acceder al Congreso legisladores que estén a favor de Entre Ríos. Es decir, que a la hora de discutir, como pasó ahora, yo creo que estos años, a partir de ley base y demás cuestiones importantes y todas estas leyes que te mencioné, incluso siendo sancionada, el presidente no la aplica. Entonces necesitamos legisladores que estén... Ni siquiera están en el presupuesto. No. Del año que viene. Por eso te digo, es una forma de construir políticas pocas veces vista. Yo lo que por ahí cuento es las dos legisladoras que, bueno, de origen libertario en principio, peleándose. Todo eso, la verdad que es ha generado toda esta nueva forma de hacer política que para mí representa lo peor de la vieja política. Entonces, todos los que venían, ¿cuáles eran los activos políticos de este gobierno? Tener la macro ordenada, que y ahora están recurriendo a un préstamo, a un swap netamente político, como fue el préstamo con el fondo. Son préstamos políticos, sí, para tirar, para aguantar, para no devaluar hasta las elecciones. Y por otro lado, que te decían, transparencia. Y vamos contra la casta. La transparencia quedó en la agencia de discapacidad, quedó al descubierto, que se está investigando, de investigación. Lo mismo que el financiamiento ahora del candidato que lo bajaron o se bajó, Esper. Entonces esos dos grandes activos que el gobierno tenía, hoy se le diluyeron. Y el otro que, déjame agregarte uno, la inflación. Se le picó para arriba de nuevo también, ¿o no? Y con todas estas medidas que están pasando, por supuesto, pero también ser claro en eso. Entonces, vendieron un relato que el ajuste lo pagaba la casta y ve que lo pagan los jubilados, los trabajadores con menos trabajo, todos tienen muchísimo, son los trabajadores, los vecinos de esta ciudad que hacen 2 o 3 horas de manejando un auto o en alguna aplicación, tienen miedo de perder su trabajo, tienen menos ingreso que antes porque la actividad industrial cayó, todos los indicadores, ahora el consumo masivo cayó, arriba de 3 puntos. Y Pablo, te pregunto algo que dijo Guille. Esto de gobernar para algunos sectores de poder va quedando evidenciado. ¿Viste lo que pasó con las retenciones? El tema este, quitamos las retenciones, hubo un par de cerealeras que salieron a liquidar todo, pero se habla de que... Ahí está, mirá qué bueno. Acá tengo la foto, yo hice un video manifestándose para discutir qué tipo de país queremos. ¿Queremos un país para que ganen 10, 12 multinacionales o que tenga plata las jubilaciones dignas, para el Garrahan, para la discapacidad? Y en un abrir y cerrar de ojos liquidaron por 7.000 millones, una medida fiscal que costó cerca de 2.000 millones de dólares. Se beneficiaron 10 o 12 vivos que compraron cereales con retenciones y vendieron sin retenciones. Los 10, 12 vivos de siempre. Entonces acá te queda claro el modelo de país. Es un 20 o un 25 adentro a raíz de que haya un 70% afuera. Eso está clarísimo. Lo ves en las tarifas de luz, lo ves estos gobiernos llegan y ¿qué hacen lo primero? Abran las importaciones, liberan para que las energéticas ganen. Es como repetido, es como repetido. Pasó, y pero... hablaba el otro día en la radio lo mismo. Vos mirás, vos te despertás hoy, mirás, y lo ves a Caputo, a Burrich, a Stusenegger. Sí, ¿y qué decís? Pero esto es macrismo explícito. Seguro. Y bueno, y los que ya fracasaron hoy se reciclan. Y aquella prendía a fuego el país en el 2001. Trusenegger, no estaba Caputo, pero estaba Caballo. Y Burrich y Santilli que van cambiando de camiseta según su conveniencia. Entonces yo creo que el vecino concordiense lo está viendo y ve que en el voto útil o la lista que discute de trabajo, de energía, de los caminos, de los problemas de educación y demás, es la lista 501 que tiene propuesta en concreto, como es ahora la devolución de IVA. Entonces yo creo que la gente, el concordense común, está viendo que está complicado. Ese programa, ¿por qué no continúa? Si vos lo analizás profundamente, un beneficio para el Estado, para la gente, ¿o no? Y bueno, el tema de la devolución del IVA. Es que hay bueno, pero también plantea proyectos, eso no es. Sin duda, es lo que esta lista está haciendo y viene caminando hace muchísimo tiempo. Como decía Guillermo, el bloque de concejales, estamos alineados en esta propuesta, venimos trabajando. Contar que es un bloque que ganó la interna, somos la legitimación del peronismo en el Consejo Deliberante. Fuimos contundentes, ahora tenemos el capital político que nos dieron los concordienses y bueno, haciendo uso de eso, nos alineamos con esta lista y queremos militar. Para ponerle un freno a Milei, necesitamos que ganen los legisladores que están en nuestra lista. ¿Y cómo estás viendo o cómo ven ahí también a Guille este vínculo con el vecino, esta llegada? Porque nosotros vemos que empieza a variar esto y el peronismo empieza a transformarse en opción nuevamente después de lo que pasó en las últimas elecciones. Hoy empieza a ser una opción nuevamente cuando se vende. También hay que decir que el electorado fue engañado, ¿no? Vos lo describiste bien, le dijeron que basta de casta, no lo va a pagar la gente de bien, vamos a dolarizar, vamos a quemar el Banco Central y nada, eso se cumplió. ¿Ven esto? ¿La gente empieza a tomar nuevamente como opción? Bueno, sí, yo te lo he comentado acá y bueno, siempre lo hemos hablado muchas veces con Pablo. Nosotros recorremos y hablamos con mucha gente. Sí, sin foto. Sí. Le aviso por la duda y se lo dije el otro día en el consejo. Y obviamente la gente vio esta, por ahí hay que hacer también una autocrítica por errores y aciertos que hemos tenido, la gente vio esta opción de Milei. Se comió, porque yo pongo un ejemplo, mirá, yo lo dije acá en esta radio, ¿cuál es el ejemplo que yo veo? Vos fíjate que este tipo arrancó diciendo que al otro día que ganaba, todo el pueblo argentino iba a tener dólares. Íbamos a tener dólares, iban a desaparecer los pesos. El Banco Central lo quemaba. Vos imaginate. Y acá voy a poner un ejemplo simple para que la gente lo entienda. El adolescente que está. El adolescente está en comprar el iPhone, ¿viste? Las cosas normales de un adolescente. Entonces, porque el que vota, ¿qué dijo? Le dijo al padre, papá. ¿Viste, Milei? Vamos a tener dólares, vamos a comprar el iPhone y todo. Y el padre, ¿viste? Por eso digo que es muy importante la educación en la casa. ¿Qué pasó? Fueron o votaron a Milei, no llegaron los dólares, no llegaron los iPhone, no lo pudieron comprar. Y encima llegaron a su casa después de un tiempo y el padre, que es el que trabajaba activamente, y la mujer en un núcleo familiar, uno de los dos, mujer o varón, llegó diciendo un día a la familia, no tengo más trabajo. Y el hijo, pero papá, ¿y qué hago con el iPhone? Y dólares no hay. La dolarización no mintieron. O sea, está buena la lectura que hace. Pero claro, eso impacta hoy. Entonces, el padre o la madre, cual sea lo que despidieron, llegaron a la casa y el hijo, papá, necesito... Y no, hijo, cerró la fábrica. El otro viene y dice, no, hijo, me echaron del Estado. La madre, no, me quedé sin trabajo. Pero papá, Milei dijo que íbamos a tener dólares. No, hijo, no vamos a tener dólares, seguimos con los pesos. Y los dólares no están. Pero bueno, papá, pero yo... ¿Y el iPhone? No, el iPhone no te lo puedo comprar porque te estoy explicando, hijo. Me despidieron, no tenemos para comer. ¿Vas a volver a votar a esa persona que te mintió? Sí, eso es una evaluación terrible, porque hasta el pibe entra en él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy importante la educación de la familia. Yo tengo hijas adolescentes, yo te lo he contado acá, y yo soy de escuchar las conversaciones de ellos, y a veces me meto, ¿viste? Me bajo al nivel de ellos, pero trato de hacerlos reflexionar. Todavía no votan, pero hay algunos que votan, y medio que le meto el ejemplo eso. Y por lo menos le genero algo, ¿viste? De que piensen, que no se suban al barco de lo que le vendió este muchacho. Porque la realidad hoy, objetiva, que lo dije, la gente no llega al 15 de cada mes, despidos masivos, cierre de industria, cierre de comercio. Fíjate vos, los comercios de Concordia. No nos vayamos a... Sí, sí, sí, la están pasando mal. La están pasando muy mal, no hay consumo. Mirá, el fin de semana estuve reunido con mi hermano. Y que son varias combinaciones, ¿no? Las importaciones. Y vos sabés que hablábamos justamente... Y hay plata en el bolsillo. Me decía, vos fíjate, Guillermo, me dice, si hay algo que tiene el peronismo trabaja para todos los sectores. Todo, cuando hablo todo, hablo de sectores productivos, industriales, todo. Antes, el obrero... Vamos a la realidad. Hay que averiguar en la UOCRA cuántos afiliados tiene ahora la UOCRA, porque no hay actividad de obra pública. No hay, no, directamente no hay. 6.000 empleados menos en la provincia. Ahí, está, ahí te lo dice Pablo. 6.000 empleados. Bueno, esa persona no consume. Esa persona no va al comercio de Concordia cuando cobra. La semana, la quincena, lo que sea, o el mensualizado. Sí, una cadena enorme que una se cadena que hizo, y bueno, por porque eso... Porque el flete no labura. Pero el, claro, por eso presentamos, que lo puede explicar Pablo, un proyecto de reducción de la tasa comercial, dado esta cuestión, para tratar de paliar la situación económica de los sectores comerciales que lo están reclamando, porque está todo bien, cuando va todo bien no hay problema, porque si mientras mayor trabajo haya, mayor venta y consumo, se paga. Pero cuando no hay eso, vos tenés que buscarlo en la solución. Viste que el mismo Centro de Comercio e Industria manifestó esto de que era un escenario muy complicado. La situación netamente... ¿Del sector industrial, brava también o no, Pablo? Sí, sí, muy brava, pero por este tema que es todo parte de lo mismo. Hoy la clase media no tiene dinero para consumir, entonces que es el motor siempre fue de este país. Entonces a partir de ahí no se vende nada, vos abrís importaciones, ahora en la recorrida te decía que algunas empresas acá de la ciudad han adelantado las vacaciones. Porque ¿qué te pasa? Vos producís y te cuesta vender por la recesión, suba de costo, y empezás a llenarte de stock. Y después cuando viene la quincena o vencen los gastos corrientes, empezás a liquidar o a vender a lo que te dé para achicar stock. Están muchas industrias sobreestoqueadas, que eso es plata parada para una fábrica. Entonces, lógicamente, que tienen dos opciones, digamos, o reventar la mercadería o ir mermando el nivel de actividad, que eso es menos trabajo para sus operarios, menores sueldos, y que esos operarios... Y sigue siendo parte de una cadena, sí, ¿no? La gastan menos. Y después, políticamente, lo que el presidente, cuando, no sé si te acordás, asumió, dice, Brasil y China, tenía problemas con los dirigentes de Brasil y China, con los representantes, quería cortar todo. Los principales dos socios comerciales de Argentina. Sin duda. Entonces, un desconocimiento, ¿viste? No tenía ningún argumento más que no le caía bien los presidentes, digamos, son los principales socios que van a lo que le vamos a vender todo el trabajo que le carga de valor agregado los argentinos. Después, también es como lo de Macri, el rebote, segundo semestre, luz al final del túnel, iba a subir como pedo de buzo la economía, lo dijo el presidente, y ahora... Había burbuja y todo, ahora estamos en la mitad del río. Y ahora nos piden otro esfuerzo, le piden a los argentinos, y no van a salir dólares por la oreja aparentemente. Bueno, eso es lo que dijo ahora. Ahora yo te pregunto, Pablo, ¿no? Apelando también a lo que se puede conocer. Esto que vos decís, ¿se puede ver que esto tenga un buen final? Y yo estoy, es decir, por mi actividad en la empresa familiar, en mi empresa y todo lo que vemos con colegas, proveedores, pares, que te juntaste a reunir, este año ya está. Lo que puede fracaso. Ser. Y este año, porque ¿qué perspectiva de mejora si hoy te decía que el consumo masivo cayó más del 3%? Es decir, ¿qué podés proyectar vos que pueda mejorar este año? Ya. Y después te van a pedir un esfuerzo más para el 2026 y en el 2027 ya hay elecciones, Pablo. Entonces, me parece que un gobierno nacional que no tiene nada para mostrar, no tiene nada bueno para mostrarle, trabajamos en esto, hicimos esto, no hay nada. Ahora, si yo te redoblo la pregunta para que vos me expliques. Uno de los ajustes más feroces de la historia argentina, sin lugar a dudas. Sin duda, y se jactan. Y se jactan y están contentos. Bueno, Struzenegger estuvo acá. Estos ingresos que vos hablaste de lo que fue el campo, si bien aprovecharon un par de gente, al gobierno le ingresó plata. Y aparte de eso, un endeudamiento de niveles bastante importante. Es como que por ningún lado uno ve una ecuación favorable a la economía. Y se te están fugando muchos dólares por diferentes razones, entonces lo que te entra por una ventanilla se te va por la otra, y siempre estás corriendo atrás de la coneja y vas y seguís pidiendo, digamos. Eso es fue un préstamo político, eso hay que entenderlo. Para y aguantar. Muchas veces venden la cuestión de las inversiones. Guillermo hablaba del parate de la obra pública. Eso desalienta real a un inversor que venga y dice, mirá las rutas como están, ni me meto acá. Esto pasa. Pero real. El discurso es siempre el mismo. Están esperando que lleguen grandes inversiones, que se pueden dar para algún sector puntual. Pero acá, para mí, el mejor modelo de crecimiento que puede tener una ciudad o una provincia es que no solo que venga una inversión de afuera. Tenés que hacer un plan de negocio, tenés que hacer una obra civil, tenés que hacer un estudio de costo. No es tan, acá, si el industrial nuestro, entrerriano, concordiense, el productor gana plata, él te amplía las líneas de producción. Solamente. Y eso ya, te toma 10, 12, 15 por cada, multiplicalo. Sí, es bueno. Eso ya está, tiene una capacidad instalada, puede ampliarla. Y el plan no tiene que hacer una inversión. Claro, hay que ahí. Claro, que entonces, pero es porque no tenemos un modelo de consumo mercado interno fuerte, porque no hay plata, no le alcanza a nadie, las familias no llegan a fin de mes, no consumen, es decir, se le va todo en gasto corriente, en la comida, en los servicios, en el alquiler. Fíjate los comercios, cómo la están pasando. Viste que tuvo el Día de la Madre, nuevamente. Hablé con una comerciante ahora, ayer, que tiene negocio en la peatonal, y me dijo no, que bajísimo, todo. Entró gente, pero el ticket promedio era bajísimo, dice, lo que se vendió por persona, y no solo cayó respecto al año pasado, sino que el ticket promedio era muy bajo. Entonces un gobierno que no tiene nada para mostrar, donde las familias no llegan a fin de mes, y yo creo que el concordiense tiene la oportunidad de ponerle un freno a este modelo, y creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer porque lo engañaron y la está pasando mal. Entonces creo que esa es la oportunidad que tienen todos los concordienses, que es lo que venimos a convocar, a que vayan y expresen en las urnas. Ahí lo dijo Guillermo, y te pregunto a vos, ¿qué lectura haces de esto que pasa con un gobierno provincial que gana las elecciones, se transforma en gobierno, pero como que cede mucho terreno? Ahora dice, poné la violeta, poné el águila, tus candidatos son tuyos. ¿Hiciste una valoración de eso que pasó? Una valoración personal que creo que al momento de que se hizo el acuerdo político todavía no se habían suscitado un montón de hechos negativos para el gobierno. Fíjate que en Corrientes no se hizo el acuerdo y la propuesta local, la Libertaria cuarta. Y ganó el oficialismo. Entonces, eso es lo que digo. Me parece que ahí empezaron a explotar un montón de cuestiones, que el argentino, el entrerriano, el concordiense se dio cuenta de un montón de cuestiones como estaban, como transparencia, eso me parece que pasó. Que en el momento que se hizo el acuerdo, respecto de hoy, cambió rotundamente porque se destaparon un montón de cosas, Pablo. Con respecto a eso, ¿hacés algún análisis a partir de lo que pasó en la histórica triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires? También eran territoriales, era de la provincia de Buenos Aires, pero ¿se toma eso, Guillermo? Obviamente que, fue un antes y un después esa elección en Provincia de Buenos Aires, más allá que fue una elección estrictamente local. Ahora veremos esta, que es una elección nacional, obviamente con la carita de... Porque eso hay que analizarlo. Está la carita de espera. Está con la cara de espera. Hay que ver ahí los fiscales... A buen entendedor, pocas palabras, los fiscales van a tener que estar muy atentos, si vos marcás ahí, ojo que puede generar un voto nulo, vamos a partir de esa base. Ah, mirá acá. Y claro, vos estás votando en una lista donde está una persona que no está. No sé, lo dejo para que se analice. Pero bueno, es provincia de Buenos Aires. En cuanto a lo particular, que comparto lo que manifestó Pablo, de la Alianza La Libertad Avanza, cuando se armó esa alianza, el contexto nacional era totalmente diferente, ¿tá? Porque Frigerio se subió a esa ola violeta, pero no se dio cuenta, o los asesores no lo avisoraron, que ese podía venir lo que se vino, ¿no? Y hay que hablar otra realidad, Pero no es mucho el cederle a los dos candidatos pero a senador. Pero obvio que... Pero ¿sabés lo que pasa? Que no. El candidato a senador lo primero que dijo fue vamos a privatizar. No, ese muchacho... Fíjense ustedes, hay algo que me está sorprendiendo de todo esto, ¿no? Esta alianza La Libertad Avanza. Esta es una alianza armada en Ciudad de Buenos Aires, en CABA, que van a representar los intereses de la mesa chica de Milei, no los intereses de Entre Ríos. Frigerio, no sé hasta qué punto va a poder tomar algún tipo de intervención, porque esta lista que armó, encabezado por Venegas Lynch y el otro lado Lauman, yo pregunto a la ciudadanía de Concordia, Lauman, el Batman de la lista, ¿dónde está? Porque fíjense ustedes, no estoy diciendo nada que no esté en los medios. No hay una declaración en lo que va desde que se inició la campaña hasta ahora. Por comentarios de pasillo, comentarios de los mismos medios, que tiene apagado todos los teléfonos, que no contesta nada. No hay una manifestación de cuáles son los ejes de campaña o qué proyecto tiene para Entre Ríos. Congreso. Venegas Lynch, que es el que, entre comillas, está saliendo, que mejor que se calle y no salga porque... Bueno, pues toca la banda de Milei. Sí, sí, pero no estamos para estar tocando banda. Eso que hicieron el otro día es vergonzoso. Los mayores diarios del mundo salieron a cuestionar. Déjalo para... Yo qué sé, para otro ambiente, ¿me entendés? Si estuviéramos tocando el cielo con las manos, pero estamos en una situación tan sí, eso es lo que golpea. Eso, el electorado, el ciudadano, como dije, que nos llega a fin de mes viendo, tocando esta, haciendo un show con tres camperas, porque viste que, no sé, tiene un problema de temperatura, y con Venegas, Venegas Lynch, los dos hermanos ahí... O sea, vos tenés que ser un poco serio. Si vos vas a representar los intereses y en el cargo tan importante como senador nacional, loco, tenés un poquito de seriedad. Directamente no vaya. Eso le... Mirá, él sí, pensaba... Y lo de CTM y la represa golpeó. Pero el mismo gobierno eso... tuvo que salir a aclarar. No, vos, no. Salió Troncoso, salió Frigerio, como diciendo... Yo me imagino que el gobernador en su vida, o sea, íntima, con donde debe estar con algunos asesores o en su casa, debe mirar así esa lista de decir debe quedar el ¿para qué? Porque, fíjate vos, tienen que salir ellos a desdecirse de un candidato que de ellos. Una cosa de loco. ¿Dónde se ha visto que en una campaña salir... Toca sentimiento eso. Y ahí, así arrancaron la campaña. Esa fue la carta de presentación primera del senador. Así fue el escenario. Y no, como decías vos, tiene el mérito de tocar en la banda presidencial, disociados de la realidad totalmente. Pues yo creo que en vez de estar recorriendo las pymes, los docentes, los centros de salud, los hospitales y demás, andando nuestra ruta, hablando con los trabajadores, viste, están, la verdad que totalmente disociados de la realidad. Eso es la gran preocupación que hay, Pablo. Y aparte que no escuchamos una propuesta. Yo te digo, la lista 501 viene hace muchísimo tiempo recorriendo cada rincón de la provincia, hablando con todos los sectores, desde el industrial más grande hasta cualquier trabajador. Y bueno, acá caminamos, acá en la zona sur. Sí, acá caminamos. Aparte, buena presencia en Concordia hicieron. Saben que hay un capital. Y bueno, porque estamos convencidos que los concordienses van a acompañarnos, Pablo. Porque, como decíamos, hoy el concordiense la está pasando mal y tiene la herramienta ahora muy cerquita de poder cambiar su realidad a través del voto. Entonces estamos convencidos que se hizo una muy buena campaña recorriendo todos los sectores de la provincia, hablando de los problemas que les importa a los entrerrianos, hablando directamente a los entrerrianos, hablando en los medios entrerrianos. Es decir, se hizo muy bien, fue muy abarcativa, centros deportivos, clubes, bomberos, asociaciones, gremio. Fíjate acá lo que fue en Concordia. Acá se tocó en varias oportunidades, con los gremios en el viernes pasado, el Día de la Lealtad. Después se fue a recorrer ahí el centro, con los comercios, con la parte de la salud también. Así que estamos confiados y creemos que el concordiense tiene la oportunidad de poder poner legisladores que discutan y estén a favor de ello, y no de seguir bancando este modelo nacional. Te hablo más de algo utópico porque ya no va a pasar, pero posiblemente el votante sí. Pero te hubiese gustado un peronismo entrerriano más unido, más representado, congregado en una lista, porque hay unas expresiones ahí que fueron por afuera. Te lo pregunto porque mucho compañero así, para decirlo de alguna manera, manifiestan esto. Es sí. Decir, che, qué lástima que no fue, porque si vos ves las encuestas, ponele, peronismo unido gana con un margen bastante importante, si vos sumás las expresiones del peronismo. Es correcto el análisis, Pablo, lamentablemente no hubo interna y eso derivó, pero pero bueno, yo soy bastante pragmático para la política, así que a raíz de que no hubo interna, pero se decidió el partido a nivel provincial, que esta es la lista que iba a representar al peronismo, bueno, ahí nos encuentra trabajando. Perfecto. Ya es contrafáctico, es decir, pero sí, uno ve que hay, lógicamente, otro compañero que no están representados en esta lista, pero bueno, también hay que hacer otra lectura al sumar el total del peronismo con las diferentes expresiones para la hora de medirlo el día post-elección, que esa va a ser una lectura importante que hay seguro, que hacer también. Seguro que va a ser importante. Por cuestiones que lo exceden a uno, eso no se ha dado, pero sin duda que sí, que va a haber una fuga, pero estamos convencidos y somos pragmáticos y somos verticalistas, que acompañamos esta lista y creemos que vamos a hacer una buena performance en Concordia. Ahí está, ya no me queda nada de tiempo, pero les quiero preguntar, ¿se ven sorprendido con que, porque a mí no me ha pasado en mi historia, hoy analizaba que empecé a votar, que un líder de un espacio político no pueda salir a hacer campaña? Hoy hay repudio en todos lados, termina hablando en un megáfono. Es increíble eso también, ¿o no? Y lo mandaron a callar ahora. Sí, bueno, pero también... Y ahora se habla de esto, de decir, llamate a silencio estos días. Volvemos al inicio. Volvemos al inicio. Esto le está pasando porque el pueblo, vamos a hablar para que la sociedad entienda, le picó el boleto. Ahí está. Porque si vos no llegás a fin de mes, ¿para qué que lo querés escuchar a este encamperado? Viste que el hombre de las camperas, no sé, vive con frío este hombre, ¿me entendés? Y la gente lo está rechazando porque ve, llega a su casa, no tiene un plato de comida, lo echaron del trabajo, la industria, la empresa donde trabajaba cerró, el que trabajaba para el Estado lo echaron. ¿Qué va a ir a que aplaudirlo qué? ¿Aplaudir de qué va a aplaudir? No, es imposible que lo aplauda. Lo que sí hace es salir a insultarlo. Porque viste que antes por lo menos lo dejabas caminar ahora. No, y obvio. Está enojada. La gente está enojada. No comparto la agresión. No, tampoco. Yo soy antiagresión. Pero la gente dice, ¿pero qué va a venir a hablar este hombre? Cuando yo llego a mi casa, le tengo que dar a comer a mis hijos... No sé qué voy a hacer, con 50 años no tengo trabajo. Vos fijate la desesperación de esa gente. Sí. Y después sale con la mentira, porque que sacó 12 millones de la pobreza. Increíble, porque viste que eso que vos decís, y Donald Trump allá dice, se están muriendo de hambre. Pero no, es una cosa... El amigo que le dio, un amigo bárbaro que le tiró una tonelada de tierra, una tonelada de tierra, y eso lo ve la sociedad. Che, se me fue el tiempo, la verdad que y me la encantó imagen, tenerlo Pablo, junto. Y presidente, vos fijate la imagen negativa y positiva, cuando arrancó, cómo se cruzó el gráfico. La negativa es altísima. Y sí, en poco tiempo. Tiene una imagen negativa muy alta. Les pregunto porque creo que nos mandaron un informe de que el acto central del cierre de campaña va a ser en Villaguay, si no me equivoco, del justicialismo. Pero les quiero preguntar, ¿cómo está el tema de las actividades acá? Porque quedan dos días y medio. ¿Hay previsto algún tipo de actividades acá en Concordia? Y el comando electoral es el que va informando, así que ahora, hoy, esta tarde, nos vamos a reunir. Vamos a hablar y siempre estamos acompañando en toda la actividad. Sí, cuánta actividad allá nosotros estamos acompañando, pero bueno, como siempre, nosotros somos el peronismo orgánico. Hay un comando electoral, como lo manifestó Pablo, que son los que informan cuáles son los pasos a seguir en estos días. Pero que venimos militando y venimos trabajando y recorriendo sin fotos muchas veces, lo venimos haciendo. Está bueno porque hoy, indefectiblemente, hablo de los cuatro en este caso, junto a Claudia Carolina, se han transformado en los referentes del justicialismo, porque, lo dijo Pablo Clarito, fueron sostenidos por el voto. Obviamente. Ganaron ampliamente lo que fue la lista de concejales y se transformaron en referentes del justicialismo, una responsabilidad también importante, ¿o no? Y lo decimos, Pablo, todos los jueves, siempre lo hablamos con Guillermo, somos los cuatro que estamos defendiendo el peronismo en cada sesión. Sí. Contra yo comparto todo eso. Un aparato, contra muchos medios en contra, y siempre estamos, la verdad que agradecemos estos espacios también, porque a veces es complicado, pero somos los que estamos poniendo la caripela. Ahí sí, está, totalmente. Los cuatro, el bloque, como bien lo dice Pablo, nosotros ganamos la interna, eso que quede bien en claro, que fuimos acompañados por la ciudadanía, claro, de Concordia. Toda la gente, tal cual. Y somos los representantes, los que le ponemos el alma, el cuerpo, los cuatro concejales, tanto Carolina Miano, Claudia Villalba, bueno, nosotros dos, obviamente, le ponemos todos los jueves, porque ellos son nueve, hay que batallar ahí. Sí. Pero voy a dejar una enseñanza o una reflexión. A ver. Este bloque de concejales justicialistas no puede decir el intendente que no le hemos dado las herramientas para que arranque. No arrancó todavía, pero bueno, no importa, eso es una cuestión de él. Pero le hemos dado las herramientas, le hemos votado por unanimidad los presupuestos, las cinco orgánicas, porque hay que aclararlo, cinco orgánicas, y cuánto proyecto ha venido el Ejecutivo con relación para el desenvolvimiento de su gestión, este bloque de concejales justicialistas hemos acompañado. Así que desde nosotros estamos muy tranquilos que nosotros no hemos puesto palos en la rueda a este gobierno. Ellos solo nomás se los ponen. Un gustazo tenerlo. Me gustó tenerlo junto. Así que gracias, Pablito, por la visita. La verdad que siempre es un gusto tenerte en el programa y charlar con vos. Gracias a vos, Pablo. La seguimos, vamos gracias a analizar después. Guille, un gustazo tenerte en el programa. Obviamente siempre es grato charlar y analizar con vos, así que en cualquier momento nos cruzamos. Sí, siempre, siempre. Che, quien nos firmó acá, gracias por acompañarnos.